Empezar. Vamos a orar al Señor para que nos ayude en este estudio, el capítulo 10, pasando al capítulo 11 de Génesis. Oremos al Señor. ¿Ya? Ya, Tania, tú nos guías en la oración. Señor Jesús, vamos delante de su presencia, Padre, primeramente para darle las gracias por un día más de vida, por nuestro alimento, nuestro vestimenta, Señor amado. Amén. También te pedimos perdón por cada una de nuestras faltas, Sí, Padre Señor. amado. En esta hora te pedimos, Señor, por este estudio, Señor, que seas tú dándonos sabiduría, entendimiento, Amén, para poder Señor. aprender tu palabra, Señor, y que ayude a nuestros pastores para poder darle palabras para que ellos nos ayuden, Señor, a Amén. entender tu palabra y poder aplicarla a nuestras vidas, Padre. Sí, Señor. Solo te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Ya, ¿recuerdan que dónde quedamos la semana pasada? Quedamos entre Génesis y Apocalipsis. Sí, el capítulo 10. Quedamos. Entonces, el capítulo 10 dice, va a hacer una repasada, dice, estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madain, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Goma, Togarma. Y los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanín. Estos son los hijos de Jeter, ¿cierto? Estos hijos, si aquí leemos Tarsis, por ejemplo, ¿de dónde era Pablo? De Saulo era De de Tarsis. Tarsis. Y Tarsis tenía que ver con una región de España. ¿Se O de fija? Roma, ¿Ah? de Italia, No, no, de de España. España. Tarsis tiene que ver con España, sí. Ya, ¿están ahí? Ya. Entonces, Tarsis tiene que ver con una de las. Hola, mi hermano, es que la niña nos distrae mucho. Ucha. Empezamos con el. Ya, por favor, un poquito que sea, porque empezamos recién el estudio. Gracias, mi hermano. Después le vamos a hacer llegar el estudio. Ya, gracias. Muchas gracias. Ahí le vamos a hacer llegar el estudio al hermano para que comparta. Mira, Tarsis, como le decía, tiene que ver con España. Las regiones de Kitín, Dodanim y dice estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según su familia y en sus naciones. Los hijos de Can, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Los hijos de Cut, Seba, Jávila, Sabta, Rama, Sabteca y los hijos de Rama, Seba y Dam y de Dam. En el versículo 8 dice, y Cut engendró a Nimrom, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice como Nimrom, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab, Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria. Y edificó Nínive, Obot, Ir, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, y aquella es la gran ciudad. ¿Se fijan ustedes? Entonces aquí entramos a ver un personaje que es fundamental en la historia y uno de los grandes de la familia de Canaán, o sea, de los descendientes de los cananitas, que vendría siendo el fundador de las religiones y de los poderes ocultos que hay sobre la tierra. Las religiones con más poder salieron de ahí. ¿Te acuerdas lo vimos la semana pasada? Sí, vos. Entonces, de esta generación o genealogía vienen a nacer las corrientes espirituales esotéricas más profundas, que vendrían siendo la babilónica, la egipcia y también podríamos decir la griega, de todas estas partes. Y a ustedes yo les dejé una tarea que tenían que buscarme acerca de Ninrom, de su esposa y de su hijo, que han encontrado. Casi lo mismo que habían leído recién. A ver. Sí, lee la primera. Ya, ¿quién era Nimrod? Dice, dicho hombre se unió a su madre, que se llamaba Semiramis. Semiramis. Semiramis. De esta unión nació un hijo que se llamó Tamuz. Cuando Nimrod murió, su madre esposa fue quien lo sepultó, pero Semiramis quiso mantener el poder de Babilonia y afirmó que Nimrod todavía dice Nimrod, no, que Nimrod había ascendido al cielo y se había convertido en el sol. Y se había convertido en el Eso notamos. SOM. Ya. ¿Y tú, Walter? Del sol. No, que lo hicimos conjunto. Ah, ya. Ya. Lo que decía, dice, yo noté otra cosa que decía también de Minro, pero es prácticamente como lo mismo, dice, el mito antinavideño promovido por la iglesia evangélica y que asocia a Minro, Semiramis y Tamuz enseña que Nimrod nació precisamente un 25 de diciembre. Dicho nombre se unió con su madre, no, dicho hombre se unió con su madre que se llamaba Semiramis. De esta unión nació un hijo llamado Tamuz. Sí, estamos bien, perfecto. La Irene también encontró algo, porque esto es como historia de la arqueología, esto está en los anales de la historia. Entonces, ¿qué dice Irene? Aquí dice que mujer de Nimrum fue Semiramis, que también llamada Ishtar. La Biblia aquí se refiere a ella como Astoret o Astarte, que es la reina de Babilonia. También otro nombre que tiene es Virgen de la Paz. Y cuando nació Tamuz fue el 25 de diciembre, que el hijo de ella, que fue dejado como el cumpleaños del sol, así lo llamó ella. Y la T del nombre Tamuz da origen a la cruz de la iglesia romana. Hubo un rey que se llamaba Cansa que mata a Semiramis y al niño y lo pone en sus brazos con una corona en su cabeza. Y Se pierde. así, ¿ah? ¿Se perdió? Se pierde, se pega. Ah, ¿y ¿Hasta dónde ahora? quedó? Escuchamos hasta que hubo un rey. Ah, hubo un rey que mató a Semiramis y a su hijo, Tamuz. Este es el rey Kansa. Y cuando los mata, pone al niño en los brazos de ella y le pone una corona en su cabeza. Y esto pasa en la historia a llamarse también como la Virgen Madre de Jesús, hasta el día de hoy. Claro. Y por ejemplo, en China, en varios países, esta reina de Babilonia fue cambiando nombres. Y en China, el niño, por ejemplo, se llama Krishna. Tiene nombres como la reina del cielo, como refugio de los pobres, la llaman también, como estrella de la mañana. En latín tiene un nombre que se llama Balti, que significa mea domina, y en italiano es traducido como Madonna. la Madonna. Eso es lo que pude encontrar. Mira, interesante, si uno pudiera ponerse a buscar aquí información, está bien todo lo que ustedes han encontrado, pero aquí hay harta información, porque aquí están los orígenes de Babilonia. Aquí están los orígenes de la religión más oscura del mundo. Y no es por tirarle así mala onda a los católicos, pero de ahí viene el origen del catolicismo. El culto que está detrás del catolicismo es la base de esto que construyó Nimrod, Nínive, Babilonia, este lugar de Babel. Este es un lugar donde descendieron unos dioses. En estos lugares se dieron los hijos de Anu, y se habla de que esta sociedad era antigua, muy antigua. Entonces, aquí se origina en esta antigüedad una conexión con los dioses del cielo que luego pasan a los hombres, porque aquí es como que se aviva Nimrod, ¿cierto? Y forma un gran imperio, pero Nimrod muere, y la que pasa a tomar un rol protagónico es su esposa. Semiramis. Y esta es su esposa madre. Y esta, algunos dicen que era su esposa madre, algunos dicen que es su esposa. La verdad es que ahí hay que entrar a investigar bien lo que dice la historia, porque hay algunos que dicen muchas cosas. Pero lo cierto es que esta mujer tenía unos poderes fantásticos para lo que se usa hoy en día, que es la manipulación. Era poderosa en la hechicería es manipulación. Uh-huh. La hechicería tiene tomas mágicas, tiene encantamiento. La hechicería tiene en sí lo que es la farmacia. Y hoy día vivimos en un mundo de la farmacia, la farmacéutica, el adormecimiento. Y eso hacían estos tipos. Imagínense que se cuenta en la historia, lo que nos contaba aquí Irene, lo que ella encontró, es que Semiramis, o sea, murió Nimrod, y ella, para no perder poder, estaba ahí en aprieto, y ella va y se embaraza de uno de los sacerdotes, y luego le dice al pueblo que Nimrod vino a encarnar en su guatita, y a los 9 meses ella va a dar a luz al dios Nimrod, ahora en forma de su hijo, como Tammuz. Y nace un 25 de diciembre. Y esto estaba todo en conexión profunda con el sol. Y de ahí que viene el culto solar. De ahí que viene el Saturday o el día domingo. De allí que viene el culto de la Iglesia Católica y también de los evangélicos, de nosotros los que decimos que somos libres del Señor, que libres en el Señor. No, hemos sido engañados, porque el día del Señor es el día sábado. Pero nosotros nos metieron los 5 dedos en la boca y nos hacen guardar el día domingo como un reposo. Y la verdad es que eso es falso. El día domingo está relacionado con Tammuz. El 25 de diciembre está relacionado con Tammuz. El árbol de Pascua está relacionado con Tammuz. Y aquí la figura poderosa, porque después mataron a Semiramis, pero ella fue tan astuta y fueron tan fuertes los poderes que habían detrás de ella, que ella con el tiempo se hizo un culto a través de ella que se llamó Ishtar. Ishtar, la diosa madre. Y esta diosa madre tenía un hijo en sus brazos. Esta imagen es mucho más antigua que la imagen de la Virgen María de los católicos, que sale con un bebé en brazos. Esa imagen no corresponde a la Virgen María con Jesús. Esa imagen corresponde a esta mujer, a Semiramis, con su hijo Tamuz en brazos, que eran la familia reinante. Y a pesar de que a ellos los mataron, el culto que estaba detrás de estos poderes se extendió por la tierra en los demás imperios. De ahí que tomaron fuerza y las mismas costumbres en los egipcios. Por ejemplo, hay diosas egipcias que son la imagen de esta Semiramis. Los griegos tomaron también facultad de esta diosa. Y ahí estaba Diana de los Efesios en Grecia. Ah, ya. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora. ¿Ahí? Sí, ahora te escuchamos. Ya. Diana de los Efesios en Grecia. El culto babilónico, por extensión, llegó a todo el mundo antiguo porque Babilonia llegó con extensión hacia la India. Entonces en la India hay cultos babilónicos que tienen que ver con estas religiones, expresiones de esta religión. Pero la Iglesia Católica o los grandes Césares, todos ellos eran... A ver, se pega. ¿Qué será? Es que está medio malo el internet. ¿Aló? ¿Aló? ¿Tenía internet en la casa? Sí, ha estado todo el día malo. Hoy día ha estado todo el día malo el internet. Ya, ¿y ahí me escucha o no? ¿Aló? ¿O lo llamamos de nuevo? No. ¿Ahí me escuchas? Ahí voy a poner otro internet. Se pega, te escucho a la mitad. Ahí voy a poner otro internet. Ahí, no sé si me escuchan mejor ahora. Es que, ¿sabes que yo creo que a lo mejor no es tuyo? Porque acá hoy día no se pudieron conectar a clase los niños por el internet. Ah, ¿y ahora? Hola. Se escucha por ahí se escucha un poco mejor. Ah, y ahí puse otro internet. Puse el internet de la casa. ¿Me escuchan mejor? Se pega. Ah. Se pega. Ya. Pucha, qué mal. ¿Y ahora? ¿Y solo audio? Igual. ¿Están pegados? ¿Estamos pegados? Espérame. Sí, se pega. O sea, a ver si lo hacemos audio. A lo mejor como puro audio pasa más fácil. Sí, puede ser. Habla. ¿Y ahora? ¿Me escucháis ahora? Te escucho, ven. Habla más conmigo. Ya, ahí me estás escuchando. Sí, te escucho. Ponle pausa a tu cámara. Ya. No. Para que no se haga reflejar con imagen. Ahí, ya. Ahí. Ahí está mejor. ¿Escucháis? Sí, yo te escucho. Ahí está mejor. Ya, yo te estoy escuchando. Ya, esperemos. Esperemos a la Tania que llegue, po. Estoy aquí. Ah, ya. Ya, pues, Tania. Ya. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo, aquí está el meollo del asunto. El tiempo que estamos viviendo está bajo la influencia de Babilonia, porque Babilonia son los poderes espirituales y también los poderes físicos, los poderes políticos. Este hombre Nimrum fue un estratega en formar toda esta estructura, po, estructura que pasó a los griegos. ¿Aló? ¿Aló? Uy, qué malo. Se pegó. ¿Y ahora? Sí, debe ser acá. Debe ser acá. Pero usted no... escucho. ¿No tienes otro internet? El de tu... Porque yo tengo el internet de mi teléfono, que es el que mejor anda aquí, po. Ah, ya, es el que anda. Entonces, reinicia el celular, po. Mejor. Reinicia el celular nomás, me llamáis de nuevo. Oye, ¿y si te llamo por teléfono mejor, Abel? Tengo hartos minutos libres. Ya, llámame por teléfono. Ya. Ya, ahí. Estaba viendo aquí que sol en inglés es sun. Sum, Sun. sol. Y Sunday es día domingo. Sí. Te pasa uno. Ahí me está llamando la guagua. No, no, ¿qué iba a decir? Te pregunto. No, mi amor, no me pregunte nada si eso sigue grabando. Ay. Sí que se demora. Mira, tengo 3G. Está abajo. Todos lados. Pero para mí que le dijo la Tania. Ya no la llamé, está ya. Se fue corriendo abajo. Sí, aquí también tengo 3G, entonces en todos lados está así. Aquí en Jeremías habla de eso, de en verdad cumpliremos los votos que hemos hecho de quemar incienso para adorar a los cielos y de derramar libaciones a un honor a ella. El pueblo vuelve a la idolatría en Egipto. Ahí está ya mal. Ya. ¿Aló, guagüita? Ya. ¿Escucháis bien? Sí, yo le escucho bien. ¿Y usted? Escuchamos bien. Vamos a poner el teléfono más cerquita aquí porque suena un poquito más despacio. Ya. Pero el internet se cortaba todo, no entendíamos nada. Ah, ya. Acá igual se me puso 3G el mío. Ya. Aquí he estado todo el día malo, si los niños no se pudieron conectar a la escuela, las clases online hoy día. Ah, ya. Bueno, retomemos. Entonces yo le estaba conversando que aquí está el meollo del asunto, pues aquí es donde está el origen de las religiones del mundo. Con Nimrod, con Semiramis y con Tammuz, que son, es como la trilogía en donde se basa la fuerza espiritual de este mundo hoy en día. El mundo está bajo el encantamiento de estos poderes. Y resulta de que de aquí vienen entonces las costumbres babilónicas, pues de aquí viene el actuar de los mandatarios, porque todos estos corresponden a las mismas logias, pues mira. O son masones, o son católicos romanos, o son sionistas, que a la larga son como la misma cosa nomás. Todos tienen que ver con un legado o una herencia de Babilonia. De ahí vienen todos los poderes fácticos de la tierra. En esta parte, entonces aquí es bien interesante tomar detalles de quién eran estos tipos, quién era Nimrod y estas ciudades que edificaron. Entonces vamos a ir leyendo. Y desde el versículo 10 va a leer la Tania, el Walter después el 11 y así vamos a ir leyendo para arriba, ¿ya? Desde del capítulo 10. Comienza la Tania, el Walter, la Irene y yo. Capítulo 10, versículo 10. Sí. Versículo 10. Sí. Ya, del capítulo 10, versículo 10. Sí. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erech, Acaz y Calné, en la región de Sinar. Esta tierra salió para Asiria. Y edificó Nínive, Rehoboth, Calá. Y Resén, la gran ciudad situada entre Nínive y Calac. Se fijan, aquí se nombran esas antiguas ciudades, Nínive, por ejemplo, ¿quién fue mandado a Nínive? El profeta Jonás. Jonás. Después dice, el 13 dice, y Mizraim engendró a Ludim, a Anamín y Leadim y a Naftuim y a Paz y el 14 la Tania le toca. Los patruseos, los Lujitas, los castoritas, de quienes descienden los filisteos. Walter. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het. Ya, y el Irene. Los jebuseos, los amorreos, los jerjeseos. Al heveo, al araseo, al cineo. Tania. Los arbadeos, los semareos y los camacitas. Luego estos clanes cananeos se dispersaron. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón. Desde Sidón. Desde Sidón. Sí. En dirección a Gerán, hasta Gaza, y en dirección a Sodoma, Gomorra, Adma y Siboín. No, Sebodín. Ya, la nena. Hasta Laza. Ellos fueron los descendientes de Cam, identificados por clan, idioma, territorio e identidad nacional. Fíjense bien, aquí salieron los sodomitas también. Sodoma estaba dentro de la región de Canaán. Fíjense bien, entonces Canaán, y si nosotros fuéramos viendo cada uno de estos pueblos, podríamos varias cosas, lo que significan sus nombres, todo ese tipo de cosas, que hay harta información. Y la Biblia se detiene más adelante para hablarnos de Sodoma. Y también para hablarnos de algunos de estos reyes que están aquí, de estas localidades. En Abraham salen algunas localidades de estas. Dice, estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. Y Tania, el 21. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber. Y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfasad, Lut y Aram. Aram. Los descendientes de Aram fueron Uz, Ul, Jeter y Mas. Arfasad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Tania, el 25. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Pelé, porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Telet, ¿ya? Asad, Nabet, Jara, no, Jera. Adoram, Usal, Dicla. Aobal, Abimael y Seda, Seba. Ofín, Sábila, Jobab, todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Ellos fueron los descendientes de Sem, identificados por clan, idioma, territorio e identidad nacional. Estas son las familias de los hijos de Noé, según su genealogía, sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Fíjense todas las cantidades de familias que se dispersaron después de que bajaron del diluvio. Pero mira, al bajar del diluvio, en esto quiero que vuelvan a meditar. ¿Están escuchando, cierto? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se multiplicó la maldad en la descendencia de Sem? En la descendencia de Cam. De Cam. En la descendencia de Cam. Estaban todos los descendientes de Cam, todos contaminados, todos con maldad. Se multiplicaron por ahí los sodomitas, Por este otro lado, los hijos de Nimrod, la ciudad, el poder que había detrás de él. Recuerden que Nimrod fue el primer gobierno mundial. Claro. Y desde allí vienen los poderes ocultos, vienen las pirámides, vienen todo este tipo de cosas a renacer en el mundo, porque después todo lo que estaba ahí en Babilonia pasó a la fuerza poderosa de los hijos de Egipto, y así se movía el poder en la tierra, pero a la larga eran las mismas familias que gobernaban todo. Entonces, en el capítulo 11 dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Ustedes saben qué es la tierra de Sinar? No. Ya, entonces van a dejar de tarea buscar cuál es el territorio de la tierra de Sinar. Yo lo sé, bro. Yo también. Pero tienen que buscar cuál es el territorio de la de Sinar. ¿Ya? Esa es una de las tareas. Y se establecieron allí. Y se dijeron los unos a los otros: vamos, fabriquemos ladrillo y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Fíjense bien las palabras de ellos, la determinación. Primero sí, dicen: vamos y fabriquemos ladrillo, y luego vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a los cielos. Dicen que esto era literal. ¿Se acuerdan de la tierra de Sinar? Nimrod dice, cuando vimos más atrás, dice: el comienzo de su reino fue Babel, Erek, Acab, Calme, en la tierra de Sinar. O sea, ahí fue el comienzo de su reino, y en la cúspide de su reino, Nimrod entonces quiere poner una torre. ¿Por qué? Porque eran tan grandes los aires de grandeza que tenía, que él quería hacer una cosa, algo extraordinario que plasmara su nombre a la posteridad. Claro. Entonces dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. O sea, se habían puesto de acuerdo en todo. Le funcionaba el gobierno mundial a él. Todo lo que hacían, todo lo que se proponían, lo hacían porque tenían gobernado todo ese sector. Estos tipos, era necesario que Dios interviniera, porque estos estaban decididos a hacerlo todo. Estaban unidos, incluso hacer una torre que llegara al cielo. Se supone que era una torre esotérica, una torre que comunicaba el cielo con la tierra, o los planes espirituales, los mundos espirituales con el mundo físico. ¿Y qué clase de tecnologías alcanzaron nuevamente que Dios tuvo que descender a deshacer sus planes? Entonces, vamos a leer desde el versículo 5 en adelante, intercalado uno cada uno, ¿ya? La Tania, Walter, la Irene y yo. Desde el versículo 5. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. ¿Se fijan? Vamos a dejarlo allí, confundamos su lengua. Vamos, bajemos allí, confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. O sea, vamos y bajemos allí. No, no fue solo el Señor que bajó. Bajó un escuadrón a confundir. ¿Se fijan ustedes cómo es el lenguaje? Bajó un escuadrón de parte del Señor a confundirlo porque estaban todos unánimes. Y todos tenían el mismo lenguaje. Entonces, versículo 8 dice: así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Por qué dejaron de edificar la ciudad? ¿Saben ustedes? Porque ya lo que están pensando unánime ya no se entendían. No se entendía, exactamente, porque el lenguaje es algo muy poderoso. Fíjense algo que les voy a enseñar en este momento. El lenguaje es lo que más vende en este tiempo. Vivimos en un tiempo en que todo nos entra por los ojos. El lenguaje no solamente es el hablar, sino que es la escritura. Y no solamente la escritura, sino que los símbolos. Simbología es lenguaje. Y en este tiempo todo es lenguaje. El celular, el lenguaje, el video o las películas es un lenguaje. Este es un tiempo en que todo se basa en los lenguajes. Si nosotros queremos ir a algún lugar, incluso aunque no sepamos leer ni escribir, sabemos qué significa el color verde y el color rojo en un semáforo, ¿cierto? Entonces eso es leer. Alguien que maneja porque sabe leer los códigos en la calle, sabe lo que significa un disco pare, lo que es un ceda al paso, lo que significa un paso de cebra, lo que es un lamo de toro, y puede ir uno leyendo y te ponen la multa cuando tú no has sabido leer esos lenguajes. Ahora, todo el lenguaje, y en ese tiempo, todo era lenguaje. Entonces, ¿qué ocurrió? Que de aquí fueron dispersados sobre la tierra los que estaban unidos, y de aquí es que nacen entonces las otras potencias. Pues de aquí es ahí donde nacen las otras religiones. De aquí es donde se establecen entonces los otros imperios, como los egipcios y los demás, pero todos se llevaron una base de Babilonia. Por ejemplo, si buscamos a Semiramis en Egipto, ahí tenemos a Isis y tenemos a otras diosas que son lo mismo, el mismo equivalente. Si vamos a Grecia, vamos a encontrar que en Grecia estaba Diana de los Efesios. ¿Se fijan? En la India, otros dioses que son el equivalente de estos dioses que venían de atrás. Y así en todos los demás, podríamos decir, naciones, todas fueron dispersadas porque de alguna manera este gobierno mundial que tenían al principio iba a ser imparable, pero Dios les destruyó el lenguaje porque el lenguaje era muy primitivo. Hoy día no tenemos un lenguaje primitivo, hoy día tenemos un lenguaje que es invasivo. Todos lo quieren vender a través de los ojos. ¿Por qué tú te tomas una Coca-Cola y no tomas otra? Porque te venden la publicidad, están todo el rato entrando en tu mente. ¿Lo logran ver esto ustedes? ¿Por qué es tan peligroso que un niño esté todo el rato con un celular? ¿Por qué? Porque están invadiendo su mente. ¿Por qué es tan peligroso que alguien esté todo el día viendo tele? Porque hoy en día te están educando a través de la televisión. Te están diciendo qué es lo que debes comprar, qué es lo que debes de creer, a qué debes temer, qué debes hacer. ¿Te fijas? Porque es una forma de lenguaje y ellos lo saben. Ellos saben que gratuitamente tú te compras tu televisor y te compras el mejor celular para que ellos te manejen. Entonces, el Señor confundió las lenguas de este pueblo, los confundió y los esparció. Pero ¿qué es lo que ha tramado Babilonia durante todo este tiempo? Volver a tomar el control de todo esto y hoy día lo alcanzó a tener. Hoy día nos tienen, para que ustedes sepan, nos tienen agarrados de donde ellos quieren, porque por ejemplo, tú querías entrar a internet y tú tenías que registrar tu computadora o tu celular a una base de datos que maneja Google. Si tú no pones un correo en donde diga quién eres tú para entrar a internet en un aparato que sea tuyo, no te deja entrar, pues. No tiene acceso. No tiene acceso, tienes que tener una llave y esa llave dice quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que compras tú? ¿Qué es lo que ves tú? ¿Qué comes? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que ¿A dónde vas? ¿Qué son los lugares donde tú visitas? ¿Con qué fantaseas tú? ¿Cómo piensas tú? Y es así como en este tiempo las bases de datos crecieron de tal manera. ¿Me están escuchando, cierto? Las bases de datos crecieron de tal manera que hoy en día hay unos personajes que se llaman Avatar y crearon personajes ficticios de cada uno de nosotros. Hay un Walter en internet, hay una Tania, hay una Irene, y mientras más nosotros buscamos en internet y publicamos fotos y ponemos pensamiento o veamos cosas, el internet va tomando de nosotros información por la cual después nos pueden manipular. Hoy día la manipulación se está llevando personalizada. Entonces nos llega, por ejemplo, tú buscaste algo ayer para comprarlo y te invaden de información. O tú fuiste con un celular a un lugar y te encontraste con un amigo, le diste un abrazo y al otro día el celular te dice, ¿quieres ser amigo de tal persona en Facebook? ¿Por qué lo hacen? Porque son códigos de búsqueda, códigos que están ahí, son robots de vinculación, porque quieren saber todo acerca de la persona. Y es así como hoy día estamos viviendo en el tiempo peor de la humanidad, que es el tiempo de control. ¿Se fijan qué es importante entender esta parte? Sí, bueno, es bien importante porque ahí uno va viendo todo lo que estamos viviendo, porque es verdad, pues uno se mete al teléfono y el Facebook, tú pones, te pegáis con algo de lo que está en el Facebook, siempre te va a salir propaganda de lo mismo. Sí, pues. Y no solamente el Facebook, si mira, hoy en día nos están manipulando por todas partes. Y esto entró a la iglesia. Esto está en todos lados. Hoy día está en todos lados, porque hoy día se le vende a la gente la cuestión de que tenéis que celebrar, o que tenéis que hacer esto, o Los tenéis que hacer regalos. esto, otra cosa, o tenéis que endeudarte para ser feliz, tenéis que tener más cosas, y no. Lo único que necesitamos para encontrarnos plenos es al Señor y tener bien a nuestro núcleo familiar y amarnos y respetar a Dios y honrar sus leyes. Si logramos eso, si logramos darnos cuenta de que a Dios le agradamos en la sinceridad de nuestro corazón, podríamos no necesitar casi nada. Pero hoy en día vivimos en un mundo de comercio porque cada uno de nosotros es manipulable. Nos hacen querer alcanzar cosas y luego que las tenemos nos sentimos insatisfechos porque nunca nos vamos a parar de saciarnos De de consumir. consumir. Hoy día todo es consumo. Me duele algo y me tomo algo para calmar, pero sigo adelante. Hoy día la gente no se sana porque la medicina que tenemos no es para sanar, sino que para mantener. Así está hecho este sistema, pero este sistema, quiero que ustedes se den cuenta, es una manipulación que viene desde Babilonia, de los poderes fácticos que hay en Babilonia, en este mundo. Por eso que el Apocalipsis dice, salid del medio de ella, pueblo mío. Van a tener que buscar ese versículo, esa tarea también. Salid del medio de ella, pueblo mío. Creo que en una de las tareas pasadas también lo vimos. Pero en Apocalipsis dice el Señor, salid del medio de ella, pueblo mío, porque Apocalipsis muestra el fin definitivo de Babilonia. Así que me van a buscar el final definitivo de Babilonia en Apocalipsis para la próxima semana. Porque de eso se trata la Biblia. La Biblia nos presenta aquí en el Génesis a Babilonia y en Apocalipsis nos dice su final. Salid de medio de ella. Sí, salid de medio de ella, pueblo mío. Salid de medio de Babilonia. Babilonia es esta manipulación. Babilonia es un sistema, Babilonia es una estructura, Babilonia es un gran código. Por eso que el Señor les destruyó el código al principio, pero se vieron en la manera ahora de tomar los códigos y usarlos en nuestra contra. Por eso que es necesario que despertemos. Por eso es necesario que busquemos al Señor. Por eso es necesario la oración para estar lúcido. Porque estamos viviendo en un tiempo de mucha manipulación. De mucha manipulación. Nimrod fue un estratega. ¿Se acuerdan cómo era Nimrod? Nimrod fue un poderoso cazador delante del Señor. ¿Qué cazaba él? ¿Saben lo que cazaba o no? Humanos, pu. Era un cazador de humanos, Nimrod. Era un hombre que, bueno, tuvo que haber sido un híbrido. Algunos dicen que fue un gigante. Pero era un cazador de humanos. Él lo que cazaba eran las conciencias, los espíritus de los seres. Tanto que muerto incluso seguía él manipulando y la gente siguió adorándolo como un dios. Le daban sacrificio de niños. Claro. Es que detrás de esto, mira, detrás de Nimrod, ¿quién estaba? Satanás. Satanás estaba detrás de esta genealogía por donde hubo una maldición, por donde entró la inmundicia nuevamente a esta nueva tierra. Entró a través de él y esa genealogía se volvió corrompida y maligna. La tierra volvió a producir cardos y espinos, pero en medio de eso están los hijos del Señor también. Han estado siempre los hijos del Señor. Y desde ahí están las otras descendencias por donde después vamos a empezar a ver lo que es la descendencia de Abraham, cómo Dios se levanta y se prepara un pueblo para sí desde un viejito que era estéril, un viejito todo roñosito. Viejito ya. Viejito, pero de ahí el Señor se prepara una descendencia espiritual que Él la aparta y la bendice. Y ahí es donde nosotros, porque yo quería traerlos hasta aquí, y eso es lo que vamos a empezar a ver adelante, para entender la herencia espiritual que nosotros tenemos. ¿Se fijan? Claro. Entonces, la próxima semana vamos a estar viendo los descendientes de Sem, los descendientes de Taré, y vamos a llegar hasta Abraham. ¿Qué les parece? Hasta aquí vamos a dejar la clase. Ya. Yeah. Eran tres tareas. El final de Apocalipsis. Algo nombró en Apocalipsis. Abel nombró. ¿Qué significa sinar? Nos muestra a Babilonia en Génesis y en el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis nos muestra su final completo, su final total. Entonces nosotros tenemos que buscar el final de Babilonia. ¿Cómo termina Babilonia según la Biblia? porque, y buscar el versículo. Y de ahí el versículo que le digo, salid de en medio de ella, pueblo mío, porque mira, hay que buscar salir de Babilonia. Si mira, ser cristiano, mire, escúchenme esto lo que le voy a decir. Ser evangélico no quiere decir que estamos fuera de Babilonia. Ser evangélico es como la primera parte, es como conocer al Señor, pero ahora cuando conocí al Señor, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y para llegar a la libertad tenemos que empezar a limpiarnos, po, porque en nosotros hay Roma, en nosotros hay Babilonia, en nosotros está el Dios Sol, en nosotros están muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios, con el Dios Todopoderoso. Pero claro, cuesta entenderlo. Instaurada en esta maldad. Porque nosotros tenemos que salir debajo de este hechizo. Hay un hechizo profundo. Hay un cimiento que se ha hecho, un encubrimiento. Salir de esto es difícil, pues esto es abrir los ojos. Esto es darse cuenta que vinimos a esta tierra a conocer a Dios y a nada más. Por eso es que venimos y no nos llevamos nada, po. Si lo único que nos llevamos es el conocimiento, el haber vivido, el haber caminado con Dios. Eso es lo que nadie nos puede arrebatar. Eso es lo que debemos de cuidar, de estar con Dios. Por eso que Walter y Tania, ustedes son llamados por Dios a rescatar almas del infierno, porque Babilonia es el infierno. Babilonia es la mentira. Y somos llamados a Irene también y yo, a salir de medio de Babilonia. Salir de medio de Babilonia. Y venir a Cristo. Pero venir a Cristo no quiere decir venir a la iglesia, venir al culto, venir a hacer un culto los martes, los jueves, los domingos, los martes, los jueves, los domingos, los martes, los jueves, los... No, no, no. Es vivir para Dios. Es adorarlo a Él, es amar al Señor y su palabra, amarla, vivirla, honrar a nuestra familia y honrar también al prójimo. Y manifestar la vida de Jesucristo en nosotros. Eso es amar a Dios. Lo demás es pura religión. Claro. Entonces, tenemos que volvernos al Señor. Tenemos que pedir al Señor que abra nuestros ojos. Estas clases van a hacer eso. Desde aquí vamos a entrar a Abraham. Me gusta mucho a mí la vida de Abraham. Porque Abraham entra a Egipto después. Ya en ese tiempo ya en que está Abraham, Egipto es poderoso. Y entra en escena en el tiempo de Abraham. Entra Sodoma y Gomorra. Y Abraham pasa por todos esos lados y Dios empieza a respaldar a Abraham, pues. Es que Abraham le cree con todo a Dios, como yo pensé que decir a pata pelada, como se dice, él le cree, pero a ojos cerrados al Señor, al Padre. Y Dios lo respalda. Entonces es muy bonito. Y nosotros somos herederos de Abraham en la fe. En la fe de Abraham. Somos herederos de él. De ahí venimos nosotros, de la fe de Abraham, que él creyó por fe. Sí, la fe, la justicia de Dios. Entonces, Abraham al creer, luego Dios, bajo esta descendencia, instaura unas leyes. Son leyes que Dios instaura a través de la fe que tenía Abraham, para que los hombres anduvieran mediante estas leyes, para que no se extraviara. Son como unos límites que marca Dios. Estas cosas podéis hacer, estas no. ¿Se fijan? Eso es más que nada para tratar de ayudarnos a salir del mundo babilónico. Exactamente, porque Dios tenía sus leyes propias para que uno no pisara el mundo babilónico. Eso lo dijiste muy claro. De eso se trata la Escritura. Por eso que nosotros no podemos decir, no, la ley es para los judíos. No, la ley nunca fue para los judíos. La ley fue para los hijos de Abraham. Su Israel. Para su Israel, para su príncipe de Dios. Ahí vamos a llegar a un tema muy bonito ahí. Nosotros somos llamados al Israel de Dios porque somos príncipes de Dios. Israel significa príncipe de Dios. Quiere decir que Él es el rey que reina y nosotros somos los príncipes, o sea, los hijos de Dios, por la fe. No para que nos creamos cualquier cosa, si perdemos la humildad, hasta ahí llegaron. Dios nos mira de lejos. Hasta ahí llegaron nomás, claro. Entonces, ¿qué le parece, Tania? ¿Qué le parece lo que hemos aprendido hoy día? Sí, tratando de enchufarme un poquito. Interesante esto. A ver, como que me quedan hartas dudas, pero no sé, tengo una confusión en mi cabeza. Ya, que diga las dudas nomás, pues si para eso estamos aquí. ¿Por qué no se celebra Navidad? No, esa era una de las preguntas cuando estaba haciendo la tarea y le decía al Walter, entonces nosotros, ¿qué celebramos la Navidad? El nacimiento de lo que dice acá de... ¿Estamos? ¿Celebramos algo como que nada que ver con supuestamente que era el nacimiento de Cristo? Claro, es otras el... fiestas que celebramos cosas, al menos yo lo tomo así, celebramos cosas que no tenemos idea, que por copiarle al mundo que celebra Navidad. Lo que pasa es que la Iglesia Católica con el tiempo instauró esas fiestas y las disfrazó de cristianismo, que no te he explicado eso, pero con el tiempo la Iglesia Católica, cuando se hizo al poder del mundo, le dijo a la gente que Jesús había nacido el 25 de diciembre nomás y que había que guardarlo eso. Y la gente empezó a hacer todo lo que hacía la Iglesia Católica, pero Jesús nunca nació en diciembre. ¿Cómo de no? Hecho, como no hacían leer la Biblia, la leían en latín, nadie leía la Biblia, nadie se enteraba cuando nacía Jesús. Pues si sale en la Biblia cuando nació. Entonces la Iglesia Católica instauró que Jesús nació el 25 nomás, pero nunca le dijo la verdad a la gente que ellos venían celebrando el día 25 hace muchos, muchos miles de años por causa de Tamo. Eso lo sabe alguien que está metido en la religión babilónica, en las profundidades ahí. Pero a la Iglesia, en la Iglesia le mintieron a la gente con muchas cosas, disfrazaron Babilonia con cosas cristianas. Cristiana. Entonces, para que tú tengas una idea, esta diosa, ¿cómo se llamaba la que estábamos hablando? Ishtar. Semiramis. Semiramis. Cuando la Iglesia Católica se hizo poderosa, dijo que María, la madre de Jesús, había que adorarla y toda la cuestión, pero nada más que pescaron a Semiramis y la disfrazaron de la Virgen María. ¿Se fija? Claro. Y así fueron disfrazando varias cosas. Entonces el 25 de diciembre dijeron, como habían pueblos antiguos, los pueblos paganos que se le llaman, los de la India, los egipcios, varias naciones, todos, muchos pueblos antiguos creían en el 25 de diciembre y adoraban a un dios en el día del 25 de diciembre. Entonces vino la Iglesia Católica y dijo, el día 25 de diciembre nació Jesús, así que vamos a adorarlo. Y así mató dos pájaros de un tiro, porque tenía a los cristianos por un lado contentos creyendo que Jesús había nacido el 25 y tenía a los pueblos paganos que adoraban a sus propios dioses el día 25. ¿Se fijan? Así todo redondito. Y así... Oye, aquí te redondean todo porque yo ahora estaba pensando y meditando un poquito y claramente si nos vamos a la historia de la mayoría de los pueblos que aquí se nombran, todos adoran al dios Sol. Sí. Claro. Es que vienen del mismo origen, pues de Babilonia, desde la Torre de Babel. Todos los países vienen de ahí. Todas las naciones o las culturas vienen desde ese origen. Entonces el dios Sol es Lucifer, pues. Detrás de esa adoración es Lucifer. Entonces... Yo año atrás comencé con un viejito cristiano en una pega, ¿no? ¿Ya? Y él me decía que el plan más perfecto del diablo fue instalar una iglesia, ¿no? Seguir los mismos pasos que el Señor, pero aquí camuflando todas las cosas. Y claramente Ahora me da a entender que el viejito no andaba muy perdido. No, pues el viejito te estaba dando a conocer algo que no te lo sabía explicar como te lo estoy explicando ahora, pero es así, pues. Lo que pasa es que por eso que en la Biblia, en el Apocalipsis, se habla de una gran ramera que va montada sobre una bestia, que no es otra que, no podemos decir que solamente la Iglesia Católica es la gran ramera, porque sino que es un poder. Una entidad. Es una entidad, o sea, la Babilonia no es solamente la Iglesia Católica. La Babilonia... Una entidad femenina. Viene de allá, de donde les estoy diciendo, pues de Nimrod. Y Babilonia abraza a todos estos poderes, los masones, los Illuminati, los sionistas, la ONU, y todos estos poderes que están unidos en la tierra son lo mismo. Todo lo que... Sí, el único que se está salvando en este tiempo, podríamos decir que es el Israel de Dios, porque no podría decir yo que los judíos se están saliendo, aunque si guardan la palabra del Señor, aunque sea el Antiguo Testamento, si lo guardan a cabalidad, claro, podríamos decir que son un pueblo que guarda esa ordenanza, pero los judíos tienen muchas religiones. Y tienen muchas creencias babilónicas también, pues ellos creen en la cábala, ellos creen en las energías, ellos no solamente creen en la Torá, sino que tienen sus propios mandamientos y están bien alejados del Señor. Pero el problema es que nosotros como cristianos evangélicos le hemos comprado, pero a pata pelada, todo. Todas las mentiras a la Iglesia Católica, po. Si prácticamente somos católicos evangélicos, eso somos. Y por eso que ustedes se van a dar cuenta que hay muchos que hoy en día no, uno no sabe si son católicos o evangélicos, como el caso de Marco Witt, como el caso de Jesús Adrián Romero, como el caso de varios evangelistas que han ido a sacarse fotos con el Papa. Y que hay algunos de ellos que incluso se arrodillan delante del Papa y le besan el anillo. ¿Te fijan ustedes? Dicen algunos que somos todos hermanos, que los católicos son sus amigos. Claro. Entonces, nosotros no somos enemigos de nadie. Pero no somos amigos tampoco de nadie. Nosotros no podemos hacer amistad con el mundo. Nosotros tenemos que hacer amistad. O sea, nosotros somos amigos del Señor si hacemos la voluntad de Él. Entonces, claro. Hoy en día hay un movimiento en la tierra del ecumenismo y la Iglesia Católica está trabajando en ese ecumenismo. O sea, mira, hoy en día la Iglesia Católica cumple un rol fundamental. No se puede dejar afuera la Iglesia Católica de nada de lo que está pasando en el mundo. Nada más que están muy calladitos, pero la Iglesia Católica ha venido haciendo la base fundamental de todo lo que está pasando por miles de años. O sea, estamos hablando de 1500 años más o menos, 1700 años desde que se fundó la Iglesia Católica, porque el cristianismo no se fundó en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se tomó el cristianismo. El Imperio Romano se tomó el cristianismo, lo disfrazó usando los poderes de la hechicería y de la manipulación que ellos ya venían tomando desde Babilonia, y desde ahí nos vendieron a todos nosotros esta magia que nos ha tenido a muchos de nosotros dormidos. Entrar a la iglesia. Claro. Y nosotros como pueblo del Señor somos llamados por el Señor a salir de en medio de ella. Salir de en medio de Babilonia. Sí, porque sin ir más lejos te ponía a pensar, todas estas cosas nuevas que están saliendo, todas se aprueban primero en la Iglesia Católica. Sí, po. Y ya aprobando la Iglesia Católica, toda la gente la asume que está bien. Claro. ¿Usted qué opina, nene? Bien complejo el tema. Sí, yo También me di cuenta hace poco de toda esta cuestión manipulable que entró a la iglesia sobre la Navidad, sobre el árbol de Navidad, sobre Después los de tu regalos, Pascua. sobre infundir a los niños creer en San Nicolás, más encima una mezcolanza de leseras que tienen ahí. Y los niños son los más afectados, pero nadie le dice la verdad. Siguen con esa cuestión de fantasía. Por ejemplo, el árbol ha llegado hasta dentro de la iglesia, los hermanos celebran eso. Pero si tú le dices algo así, te miran raro y no investigan porque la iglesia está siendo ignorante y no lee. Nosotros no deberíamos ni siquiera armar árbol. No. No, pues el árbol, mira, el árbol, ya, si quieren otra tarea, porque encontraron que era muy poca tarea, búscate el origen del árbol de Navidad, búscatelo, tráiganmelo por favor, porque tiene que ver con Tammuz y con Nimrod también todo eso. Sí, pues. Anoten la tarea a usted, mi Vegetalinda. hijita linda. El lápiz, ¿dónde está? Aquí. Vegetalinda. El origen, búsquenme el origen para que te quede más claro, Tania, porque parece que todavía no te quedó claro. Así que búsquenme el origen del árbol de Navidad. Búsquenme el origen del conejo de Pascua. O del huevo de Pascua. Porque también tiene que ver con Tammuz y con Semiramis. Y origen, búsquenme el origen del dios Sol. Ya, pónganse de acuerdo entre los tres quién me va a traer una cosa cada uno. ¿Para qué? Para que hablemos del tema. Yo el dios sol. Ya, la Irene es del dios Sol. O el día Claro. domingo. Nosotros hacemos los dos. Nos dividimos los otros dos. Ya, ¿para qué? Para que se les aclare un poco, se les aclare más, porque yo creía que ya que no me hace esa pregunta del árbol de Pascua. ¿Qué? Yo quería armar un árbol de Navidad en mi casa. No te puedo creer, Tania. Bueno, ahora vaya a entender de qué se trata y qué significa todo eso. Bueno, me gustaría entonces, Tania, que tú te asumas el buscar la información del origen del árbol de Navidad y el Walter haga el Del huevo, conejo. el de los co El conejo Pascua. el de conejo Pascua. El de conejo Pascua y bueno, y si de regalo buscan qué significa Santa Claus y toda esa cuestión, pero es que aquí uno empieza a buscar y créanme que van encontrando respuestas que después uno dice, Señor, perdóneme, Señor. Amén. Sí, Límpieme, Señor. Límpieme, Señor. Láveme, Señor. Saque de mí esta. Por eso, mira, yo creo que no era casualidad que yo les diera este tipo de discipulado, porque esto es un discipulado que no lo van a encontrar en otro lado de esta manera. aparte que esta enseñanza. Yo lo pienso y digo, si a nosotros, entrando a la iglesia, nos enseñaran estas cosas, nos discipularan de esta manera, todo sería distinto. Sí, pues. Ay. Es que así es, por eso que a lo mejor ustedes van a tener que discipular a las personas que lleguen en la iglesia de esta manera. De esta manera, buscando, pero para esto hay que empezar a leer, pues, Walter. Hay que buscar información, no buscar así nomás. Creo que dice el YouTube, porque no le podemos creer todo al YouTube ni al Facebook. Hay que buscar más información, hay que buscar fuentes fidedignas, porque hoy en día hay información y hay contrainformación. Hoy día vivimos un tiempo muy peligroso. Pero eso lo da el Espíritu Santo. Para eso el Espíritu Santo. Mira, si el Espíritu Santo nos guía a qué, a toda verdad y a toda justicia. Pero Dios quiere abrirnos los ojos y cuando nos abre los ojos somos responsables de ver, sino una cuestión de, ah, ya me abrió los ojos y andar así como pilucho saltando entre medio de las plantas. No, no, no. Cuando abrimos los ojos somos responsables de nosotros mismos y también de los demás. Somos responsables. Y tenemos una responsabilidad de vivir consecuente para con Dios, pues si eso hace el poder de la palabra. Que no se nos olvide que estamos de paso aquí, que todos nos vamos a ir. Estamos de paso, pero ¿cómo nos vamos a ir? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, si sabemos hacer lo bueno, debemos de vivir bajo la consecuencia, porque Dios nos juzgará ¿dónde? En la conciencia. Pero es bueno que nosotros escuchemos estas cosas. Entonces, de aquí es donde nosotros vamos a tener más celo para poner más filtro a las cosas que hacemos, a la televisión, al celular, al internet, a muchas cosas, porque Babilonia está en todo, en el cine, en el arte, está metida en la medicina, en el comercio. Tiene que estar en todo, porque como hablaba aquí, que cuando Minro y Samu, cuando se pusieron a hacer los pueblos, estaban todos de acuerdo. Es que de eso se trata, estaban todos de acuerdo y hoy día está todo de acuerdo. Ahora, de alguna u otra manera, tienes que hacerlo entender a todos lo mismo para que todos estemos de acuerdo. Sí, pues, todos están de acuerdo en. Si a la larga estamos todos de acuerdo. Quiero leer algo. Ya, la Irene va a leer algo. Me acordé de una palabra y la busqué sobre lo que nosotros estamos o deberíamos hacer, tomar las armas del Señor. Y en 2 de Corintios 10:3 dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo aquel que siga en Ah, desobediencia. qué bonito. ¿Cuál era la cita? Segunda de Corintios 10:3. Mira, qué bonito. Eso lo dijo Pablo, ¿eh? Nosotros derribando todo argumento y fortaleza. Eso dice esa palabra. Derribando todo argumento y fortaleza. ¿Por qué? Porque en la tierra hay fortalezas y las fortalezas tienen que caer. Y eso lo hace la palabra de Dios. Sí, pues aquí dice que tenemos que usar las armas poderosas en Dios, no nuestro argumento, sino la palabra. ¿Te fijas? Entonces el evangelio que hoy día se vive por ahí de recibe, proclama, entrega tu diezmo y vas a ser bendecido, eso es pura Babilonia nomás. Es pura Babilonia. Y la gente no sabe. Si se honra a Dios amando su palabra, siendo verdad, verdadero, dejando las cosas pasadas, los rudimentos, las cosas dejándolas pasar y ahora sometiéndonos a Dios en amor, en bondad, en mansedumbre. Bueno, vamos a orar al Señor para no alargarnos más. ¿Quién quiere orar? ¿Quién quiere orar? Cualquiera, vos. Ya, pues, ¿Quién? ¿quién? Los de Belén. Ya, la Irene. La Irene va a orar, va a dar gracias aquí. Ya. Amado Padre bueno y santo, damos gracias a ti por la Amén. oportunidad que Sí, tenemos Señor, muchas bajo el gracias. nombre de nuestro Salvador Jesucristo, Gracias, Jesús. de poder conocer más de tu bondad, de tu generosidad, de tu Amén. misericordia. Señor, gracias a tu palabra, Sí, gracias Señor. a la oportunidad que tenemos. Gracias a mi esposo, Gracias, gracias a Señor, mis por toda tu hermanos, Señor, bondad y que están del otro misericordia. lado. Gracias Amén. porque tú pones en nosotros el querer como el hacer, según tu perfecta voluntad, Gracias, Señor. Señor. Síguenos enseñando. Queremos tener nuestro espíritu atento a tu palabra, a tu voz, a tu Amén. revelación. Necesitamos tu luz, Señor, para caminar. Amén, Señor. Ayúdanos para también alumbrar a otros, como dice tu palabra, Amén. y andar en obediencia a ti, porque eso nos gusta, Señor, nos agrada agradarte a ti, Señor. Sí, Señor. Bajo Jesucristo nuestro Salvador, bendecimos el hogar de Walter y de Tania y nuestro Amén. hogar, sus familias, Señor, su entorno, su pasaje, su comuna, en el nombre de Jesucristo, que tú les guardes y les ayudes cada día, Señor, Amén. en tu fortaleza y en tu gracia, Señor. Amén. En el nombre de Jesucristo, nuestro buen pastor. Amén. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.